Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Bien, gracias a Ana Lilia, Mona Lisa, solamente que hace frío y humedad, pero esperemos que vaya a salir el sol. Fíjate nomás qué peripecias de nuestro clima, de la región media de Veracruz. Pues por acá, tierra caliente pero húmeda, ¿qué tal? Por acá en el norte un hermosísimo clima con mucho sol, ya en plena primavera, las flores, los árboles, y pues muy contenta porque pues empezamos hoy la retransmisión. Queremos mandar un saludo, ¿le parece bien, señor Saldaña, a las personas que... Adelante, por favor, adelante. Hacen el esfuerzo de estar con nosotros y nos acompañan. Fíjese que incluso el viernes estuvieron muy pendientes en el chat, a pesar de que era un programa retransmitido. Pero bien, mandamos un saludo el día de hoy muy especial a la audiencia de la KPFK.org, Radio Pacífica, en Estados Unidos, en Los Ángeles, que a partir del día de hoy nos retransmiten. Un saludo a Pepe Benavides, a Rubén Luengas, y también de México para el mundo. Mandamos un saludo a las audiencias de Radio La Nueva República.org, a Notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al calorpolitico.com en Veracruz, a Radio Poder Ciudadano MX en Puebla, a la Gaceta.org, a Ciudadanos.com, Open Magazine Info, Jóvenes con Oroña.org, La Revoltosa DF Blogspot, ByronBarranco.com, Telenoticias.com, ElSantuario.org, RadioEnSintonía.com. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur, en Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer con su red de 7 estaciones. También estamos en Uruguay en Radio Es FM, en Nueva Helvecia, en Colonia. En Ecuador estamos en Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Hualcho, en Tegucigalpa, en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo, y un saludo también hasta España, a Palma de Mallorca, en Radio Contrafarsa FM en el 87.6. Pues esas son las estaciones que hemos integrado, que nos retransmiten, y mandamos pues un muy cordial saludo a sus audiencias. Fíjate que acabo de ver un pequeño pensamiento que me dejó muy, pues ya te voy a decir, vanidosamente muy satisfecho, porque yo no tuve el gusto de conocer, creo que no, quizá lo entrevisté alguna vez, pero como ya estoy también de edad muy avanzada, luego me falla la memoria, a don Juventino Castro y Castro, que parecería ser que es un hombre de bien. Fallamos, A ver, ¿se escucha con eco? Se escuchaba muy bien. Sí. ¿Qué pasó? Ya estamos perfectamente. Estaba usted hablando de Juventino Castro y Castro. Estaba yo diciendo que no me acuerdo yo haber entrevistado a don Juventino Castro y Castro. Sin embargo, sí conozco a muchos de sus amigos de la Suprema Corte de Justicia, entre ellos mi queridísimo don Genaro Góngora Pimentel, quien veo que tiene expresiones extraordinarias para el ministro muerto ayer a tan longeva edad. Bueno, muerto tan longevo, porque longeva edad creo debe ser pleonasmo. Entonces, murió a los 93 años y parece que con una gran lucidez, cosa que hay que subrayar. Bueno, entonces él dijo, y lo está retuiteando, como se dice en este argón nuevo, novedoso, diciendo que él dijo que la democracia era no una forma de gobierno, sino un sistema de vida. Y ha sido coincidentalmente, sin yo conocerlo, un poco uno de los temas de nuestro programa. Y yo hacía la referencia de que la democracia es un ponerse es un ponerse de acuerdo entre todos para elegir un futuro, para elegir alguien que nos gobierne. Tanto así que tuve la suerte de encontrar una fábula en la cual los animales de la granja buscaban a su director, a su jefe, aquel que los había de conducir, aquel que les debería hacer más llevadera la existencia. Y que lamentablemente muchas veces los animales se equivocaban y las gallinas escogían al coyote para que los gobernara, y claro, se los iba a comer. Ay, así, sí. Bueno, a ver, y está la fábula, se las vuelvo a leer porque es pequeña. ¿Qué me decías? Sí, la verdad es impresionante cómo a veces, bueno, en esa fábula la recuerdo muy bien, cómo a veces los seres humanos elegimos que nos gobiernen a nuestros verdugos, ¿no? Claro, lo que sucede aquí es la frase muy bien hecha. A ver si tengo la fábula de los animales. Lo que me llamó mucho la atención es la apreciación tan contundente de este exministro de la corte, el señor Castro y Castro, que dice, no, esto es más que un modo de gobierno. Y efectivamente, ya no buscamos nosotros quien nos gobierne, sino quien nos haga más llevadera nuestra existencia. En realidad, casi podía preguntarme, oye, ¿qué es lo que buscamos? ¿Es un papá? No, no es que busquemos un papá. Lo que sí, lo que no queremos es un verdugo. Es como aquel que le decían de los melones, quiero un melón que tenga tales características, por favor, que esté duro por fuera para que pueda resistir el refrigerador, no sé qué, que lo parta yo, y que tenga tal cantidad de azúcar. Dice, ¿qué, usted es cultivador de melones? No, no, yo no sé de melones, pero sí le aseguro a usted que si pruebo un melón, me doy cuenta si es bueno o si no es bueno para mi salud, y si tiene grato sabor o es desagradable y desabrido. Así es el ciudadano con la política. Nosotros no sabemos de los subterfugios, de los zigzagueos, de las movidas, de las maquinaciones, de las marrullerías de su pinchísima vida política. Eso no lo sabemos, pero sí nos damos cuenta cuando un gobernante es en verdad alguien que quiere al pueblo o alguien que quiere vivir del pueblo. Eso sí lo sabemos. A pesar de todas las deformaciones del carácter, a pesar de todas las deformaciones de nuestro espíritu de escoger, a pesar de los 20 millones de spots, a pesar de 50 Roy Campos Sánchez, Roy Campos, a pesar de 500 televisoras, a pesar de los locutores, les aseguro a ustedes que cuando un individuo va a pagar y le llega la luz de 9,000 pesos, cuando la semana pasada le llegó de 300, cuando va a pagar el agua, cuando la empleada asquerosa, como me tocó ayer, de Walmart, me ve con ojos de desprecio porque tiene concepto, cree que es una autoridad la idiota, cuando el ciudadano es sometido, despojado, cuando tiene que dejar México porque no puede trabajar, cuando el señor burócrata le dice, yo me ocupo de su problema, hábleme la semana entrante, y mira, tú le hablas, no le hablan nunca a nadie. Cuando todo eso sucede, es el señor que probó el melón y no le gustó. Por eso don Florentino Castro y Castro dice, no, es que la democracia no es para buscar a un funcionario. La democracia es un sistema que buscaría tener felicidad, ser menos infelices, acercarnos más a lo que debe ser la existencia, para que todos podamos cantar gracias a la vida. Y no, como decía mi mamá en esta casa, ¿qué haremos con este gobierno? Me acuerdo que en ese sillón que ahí puede estar, vino a, ya muy grande ella, vino a visitar el pueblo de Banderilla, un gobernador de Veracruz que era el coronel, el general, era un coronel, Barrios, Gutiérrez Barrios, él era militar, y estaba en la política, esto debe ser unos 20 años, a ver cuándo fue Gutiérrez Barrios, y ya mi madre muy grande, entonces vino a visitar a Banderilla, vino a la casa, y bueno, la cortesía es candidato priista, jugaba para gobernador de Veracruz, entonces ahí lo conocí yo, ya me dijo que sabía que yo era habitante de aquí, de este pueblo, un pueblo muy pequeño, y ya obviamente lo hice pasar a la casa, y ya le presenté a mi mamá en un sillón, ya con muy poca posibilidad de ver, o veía ya muy... Le digo, mira, pues ya le expliqué que era el candidato a ser gobernador del estado de Veracruz. Dice, ay sí, por favor, a ver si arregla la situación, porque en realidad, señor, ya no sabemos qué hacer con este gobierno. Digo, mamá, es que es de los mismos, él va a venir a gobernar. Y entonces me dio mucha risa, y a mí también. Pero ese clamor general, el clamor general es que lamentablemente el hombre que gobierna ha confundido. El hombre que gobierna tiene una tergiversación, como que hay un mecanismo mental que dice, me han escogido por ser grande. Y tendría que decir, me han escogido porque soy bueno para buscar felicidad, o por lo menos para evitarles infelicidad. Esa primerísima ley no la tienen elaborada en su cerebro los hombres que gobiernan. Por eso cuando dice don Florentino, repito, no es un sistema de gobierno, es un sistema de vida. Porque por otra parte, lo que yo hace verista, lleva yo escribiendo en el Twitter, don Florentino dijo, la democracia es un sistema de vida. Lo que pasa que en México lo hemos hecho un modus vivendi. Y modus vivendi es un dicharacho, es una expresión latina, que ahorita vamos a buscar en el diccionario acá, de frases latinas, que significa un modo de vivir. Pero un modo de vivir, ese modus vivendi, tiene una connotación, dicen los intelectuales, tiene una significación de esa es mi movida, ese es mi modus vivendi, movida, modus vivendi, está bien como apócope, esa es mi manera, esa es mi chorcha, ahí está mi, en francés se dice mi gagne-pain, de ahí es de donde yo saco la lana. Y para, pues, fíjense ustedes todo, qué explícito es nuestro idioma y nuestra manera de explicarse, si lo complementamos, es nuestro gagne pan, nuestra manera de ganarse el pan, nuestro modus vivendi, en latín, Modo significa modo, manera, y vivendi significa vivir, y juntos es manera de vivir, implica un acuerdo entre dos partes en disputa para permitir que la vida continúe. A menudo describe arreglos informales y temporarios en asuntos políticos. ¿Qué diccionario es? Estoy en Wikipedia. Ah, bueno, no, es que debe haber otras definiciones en las cuales ese modus vivendi debe tener una significación, un poco de cosas chuecas. Generalmente se usa mucho cuando dice, sí. Bueno, pues mire usted, en la aduana yo dejo pasar tales cosas de juguetes, por ejemplo, o dejo pasar ropa americana, y eso me hace que yo gane un 80 o 90 o 100% más de mi sueldo. Ya se volvió eso en un modus vivendi. Es algo chueco y se aplica mucho la expresión modus vivendi para algo no conforme a la ley. Uh-huh. Don Fernando Gutiérrez Barrios, gobernador de 1986, sí, hace 20 años, ejerció 2 años, fue designado secretario de Gobernación por Salinas de Gortari. Bueno, se les contaba cuando mi mamá, doña Dolores, le dijo, ¿qué haremos con este gobierno? Así hace 20 años no tiene problema, es prácticamente la misma Felina, solamente que un poco pasada por el polvo. Bueno, dicho lo anterior, volvemos a lo que había iniciado con el programa, que era de don Florentino Castro y Castro, que había dicho que la democracia era más bien un modo de vida que una forma de gobierno. Y yo digo, lo que pasa es que en México se ha deformado el verdadero y auténtico sentido de la democracia. En todo caso, nadie podrá demostrar, si hubiese un verdadero y auténtico debate, si mis colegas de la radiodifusión hicieran, mis colegas es una manera de decirlo, yo no soy aceptado en la radio en México y no me cansaré de decirlo, aprovechando la libertad de expresión que yo me he dado a mí mismo. Entonces, esa posibilidad de decirles a ustedes, yo no estoy en el radio, pero a mis colegas del radio quisiera decirles que el debate absoluto y concreto sobre la cosa de México no se ha dado. No hay posibilidad de debate si yo le retaco, meto, inyecto, incrusto, si yo, retacar es meter un taquete entre un agujero en una viga, yo retaco otro pedazo de madera, estoy retacándole la mente al auditorio, y si le retaco, meto, le inyecto, le incrusto, le engarzo 20 millones de spot, obviamente estoy alterando las moléculas de ese cerebro, de ese pensamiento, de esa materia del pueblo. Si le meto a Roy Campos, si le meto a la televisión de las 5:30 de la mañana a las 10 de la noche diciéndole quién ya ganó, sin ningún altercado, es dificilísimo. Actualmente hay encuestas en las cuales el que parecía ganador de la televisión ya no lo es, pero va a costar un trabajo enorme el hecho de quitar esos 20 millones de spots. Y ese continuo bombardeo que tienen todos, prácticamente todos, puesto que los que no somos de un candidato en especial, es decir, que querríamos que ganase verdaderamente el que fuese producto de la cultura cívica popular. Don Florentino también hablaba de la cultura cívica, que hemos nosotros en nuestro programa tanto tiempo que hemos hablado. Esto no es una cuestión de spots, la democracia no es una cuestión de locutores, la democracia no es una cuestión de televisión, es una cuestión de cultura, la cultura cívica. Aquí pasamos del primitivismo zoológico a la democracia nadando en un mar de ignorancia, apúntale. O podemos hacer otra, pasamos de la ignorancia cívica a la democracia sin por medio de la televisión. Sí, es la televisión la que nos da nuestra democracia. Eso no es posible. Y eso no lo quieren entender. O no lo entienden por falta de capacidad, o lo entienden demasiado, y eso es entonces una estrategia, por así convenir a sus intereses personales. De tal manera que lo que va a suceder es lo que estamos viendo y lo que dijo Aguirre y Fierro en su fábula. Estamos escogiendo a alguien que ya ha sido escogido por nosotros. No nos podemos dar la posibilidad de escoger por nosotros mismos. La lógica indica que si el 50% de los mexicanos tienen deficiencias de carácter económico, pues hay un 50% de pobres. Perdón, me parece que es más del 50%. Yo tengo entendido que deben ser más del 60% de los mexicanos que tienen dificultad. Si hay deficiencia de trabajo, puede usted que haya un 5 o 6% de gente que no trabaja, yo creo que mucho más. ya estamos hablando de un 60 o 70, y entre son peras y son manzanas, de los que son inconformes por naturaleza, apúntenme, ya llevamos como un 80 o 90% de gente que no tendría una filosofía ni de derecha ni de centro derecha. La lógica indicaría que si el 60 o 70% de la población es inconforme, se tendría que inclinar hacia quien represente mejor la inconformidad de México, y ese no es Peña Nieto, ese no es la señora Vázquez Mota, ni es Cuadri. Es la puritita lógica. Espero que se capte perfectamente que no estoy haciendo publicidad por ninguno. Simplemente estoy diciendo, como todos les da por futbolizar la política, yo también la futbolizo, solo que con otro lenguaje. Si Peña Nieto tuviese el 100% de mexicanos, habida cuenta de su trayectoria, habida cuenta de su pujante juventud, habida cuenta de su elocuencia y de su filosofía, y lograse convencer hasta los más recios, recalcitrantes, opusdeístas del lado derecho del panismo, si Peña Nieto tuviese esas virtudes, habría que reconocérselas. Y que aquí se diría, si la señora Vázquez Mota tuviese la fuerza de una Juana de Arco, el arraigo fundamental y la dureza extraordinaria de una gobernante como pudo haber sido la Thatcher, o como pudo haber sido la señora de Chile, como se ha llamado, y si dijéramos qué barbaridad, dentro de su conservadurismo es una mujer íntegra, decidida, amorosa del pueblo, que no pide recurso a España para hacer su campaña y que obviamente nos convence por su amor al pueblo, por su conocimiento de la geografía de Puebla, de Tlaxcala, de lo que sea. Bueno, que tuviese virtudes así, ¿sí?, habría que conocérselo y decírselo. Pero no podemos hacerlo, porque estamos viciados. El mexicano es como las películas viejas, tiene defectos, fallas de origen. Y el origen está en que nos han retacado la mente y el cerebro 50,000 locutores y han futbolizado el asunto. Entonces es curiosísimo ver cómo comienza el locutor por decirle que su encuesta es una encuesta reconocida por tales y tales, por la sociedad de industriales de Huejotzingo, y que esos empresarios de Huejotzingo se han unido para hacer la encuesta número 2 de Gea Campos o lo que sea. Una vez que se consolida la personalidad de quien hace la encuesta, para no dudar de ellos, y que es una encuesta de carácter social patrocinada por la UNESCO o por la ONU o por el Comité de Derechos Humanos de la Haya, bueno, no sé qué, ya te empiezan a platicar. Entonces, una vez que te plegan, te dicen las técnicas de la encuesta. Y el locutor, donde se le van los pies, es que se lamenta en el sentido de lamentación, es decir, ay, ay, ay, y yo se pinto también, pero él se lamenta por los que él dice con gran entusiasmo democrático, aquella que va en segundo lugar y los otros que van en tercero, cuarto, quinto lugar, pero lo dice con mucho respeto. A él lo que le importa no es la lucha democrática, a él le importa el primer lugar, porque él es empresario, porque él le interesa que quede y que quede en el poder el que lo va a ayudar. Es su modus vivendi, ahí viene la palabra, su modo de vivir. Y le romperían toda su reverenda estructura en el caso de que quedase en el poder alguien que no iba a ser su cómplice y que no sería ni aplaudidor, ni apoyador, ni seguidor, ni permisionar, ni el que da permisos para que pusiera irrestrictamente infomerciales, informes comerciales en los cuales sacaría mucho dinero engañando a la pobre gente de la televisión o de la radio. Entonces, ese señor dirá con la gran seriedad del mundo de que en el primer lugar va fulano, y no hará comentarios, sino dirá como el resultado de la América Tiburones Rojos de Veracruz. Tiburones Rojos de Veracruz, 8 goles. América, 0 goles. Y lo dirá así. En cambio, los otros lo dirán con cierta pena. Pues sí, a pesar de los esfuerzos, hemos visto un avance extraordinario en el tercer lugar. Ese avance extraordinario en el tercer lugar se nota porque hace 15 días había aumentado apenas un punto. Sin embargo, ahora ha aumentado en el tercer lugar. Ya se encuentra consolidado en un tercer lugar en 19 puntos, en 11 puntos, en 3 puntos. Que eso es lo que le importa. Lo que le importa es que el primer lugar esté amarrado, amacizado, y aprovechó para echar un spot. ¿Puede haber una democracia así? Está la decisión tomada. Eso no puede ser. Hay 56 millones de pobres en México y 46% es no. Hay 52 millones de pobres, pero hay algunos, un 46%, y hay una cantidad de pobres en pobreza extrema, alimenticio, es decir, que no pueden ya comer. Dime. Sí, 44% está en pobreza extrema. Ese es lo grave. Estamos, pues, triplicamos lo que se registra en otros países como Uruguay. Estar en pobreza extrema significa el tener dificultades para comer el número de calorías necesarias. Ayer inventé en esta cosa algo que les gustó mucho que dijera yo, que estaban diciendo, no, que hoy es vigilia. Sí, pero para el 50% de la población, generalmente todo el año es vigilia. Y también les dije que no les llamaran pobres y que no podían comer carnes y nada, que eran vegetarianos sociales. Un vegetariano social es aquella persona que socialmente no tiene dinero para comer carne. Ergo, debe hacer vigilia todo el pinche año. Y así sucede. Sí, sí. Ahora, no voy a ser cínico para decirle a ustedes, no coman carne, yo no como carne, que sabe qué. Como decía aquel secretario de ¿cómo se llama? ¿De Economía? ¿Secretario del Tesoro? Cordero. No, antes de él, el secretario de Hacienda. Él decía, ¿a usted le alcanza para comer un salario mínimo? Sí, dice, porque yo en la mañana desayuno poco. Y como tal y como no como carne, tal vez, desgraciado, cínico, asqueroso. Lo que era en realidad es que es un multimillonario, que después de que salió de Hacienda, pues dirige grandes empresas. A las empresas que... Es un caso donde la corrupción alcanza los niveles sublimes de la mexicanidad. No estoy segurísimo 100% en el nombre, si no se los decía. Porque miren ustedes lo decantado de este modus vivendi que se llama la corrupción mexicana. Un secretario de Hacienda que tiene por lógica que hacer parejo el pago de impuestos. Secretario de Hacienda cobraba impuestos, y para tal efecto la Secretaría de Hacienda, intuyo, que debe tener abogados muy connotados, abogados de mucha sapiencia y mucho conocimiento de las leyes, para poder hacer efectivo lo que justicia le corresponde por lo que produce un empresario. Pues ¿cómo creen que tiene una empresa para ayudar a eludir los impuestos? El mismo que cobraba puso una oficina para que los que tienen que pagar no paguen. Eso es celestial, es paradisiaco. Es decir, el hecho de decir como si las puertas del cielo, San Pedro tuviera un ayudante con llaves duplicadas para abrirle a quien quisiera. Obviamente los políticos mexicanos iban a estar dando su mordida para que entraran al cielo. ¡Qué barbaridad! Aquí está la fábula que les dije, que se las voy a repetir, porque como a otras personas quizá no oyeron, me dijeron que la repitiera, pero total es muy breve y muy simpática. Óiganle bien, y no es poesía ni nada, sigan bien la pauta, la línea de lo que está diciendo. El león falleció, triste desgracia, y van con la más pura democracia a nombrar nuevo rey los animales. Las propagandas hubo electorales, prometieron la mar, los oradores. Y aquí tenéis algunos electores, aunque parezcales a ustedes bobo, las ovejas votaron por el lobo. Como son unos buenos corazones, por el gato votaron los ratones. Y a pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas. La paloma inocente votó por la serpiente. Las moscas nada hurañas querían que reinaran las arañas. El sapo ansía y la rana sueña con el feliz reinar de la cigüeña. Con un gusano topo que va a votar, se encamina por el topo. El topo no se queja, mas da su voto por la comadreja. Los peces que sucumben por su boca eligieron gustosos a la foca. El caballo y el perro, no os asombre, votaron por el hombre, y con dolor profundo, por no poder encaminarse al trote, arrastrábase un asno moribundo a dar su voto por el sopilote. Como lector, ¿qué inconsecuencias notas? Dime, ¿no haces lo mismo tú cuando tú votas? Está más elocuentísimo, ¿verdad? Está evidente. Aguirre y Fierro, está firmada por Aguirre y Fierro. Por ahí me la mandó alguien, no me acuerdo quién. Y entonces ha corrido con mucha suerte porque ya la han retuiteado o reproducido, porque es un poco el caso. Es muy, muy claro, eso nos pasa, ¿no? Es muy claro, y además, pero esto puede pasar cuando no es la cultura, ni mucho menos la cultura cívica, la que impera. Aquí no importa, nunca te dicen, por ejemplo, si yo he tenido la idea, a ver, ahorita voy a buscar el libro, no he tenido la idea, he tenido la idea, y lo hacemos en los programas de Jalapa, de decirle al público qué significa cada una de las palabras del diccionario de las votas electorales. Ahí está, por ahí, ahí debe estar, mira, aquí dice electorales, junto. Ese es el diccionario electoral, y hay un montón de palabras que debemos saber su significado. Bueno, aquí habla, por ejemplo, dónde estará la palabra insaculación, que dicen aquí que es ¿qué? Insacular, ¿no? Búscame, por favor, insacular, que es una cosa que ni yo sé lo que significa, pero la usan. Usted ya fue insaculado, sepa la madre que significa. Eso es, están ahí, en ahí, ¿eh? Porque a pesar de que tiene, está muy raro, es bueno, como libro, y tiene cada palabra, y ahí está su significado, ¿eh? Ahí, ¿qué dice en tu diccionario? Oye, insacular viene del latín insaculus, y significa introducir votos en un recipiente o saco, para proceder luego a su escrutinio o sacar a suertes, es decir... Bueno, también hay que buscar escrutinio. A ver, insaculación, procedimiento, dice aquí el diccionario de lo electoral, procedimiento que se sigue para seleccionar personas que han de desempeñar funciones difíciles y que entrañan gran responsabilidad. La designación se hace por sorteo. Es el procedimiento que se sigue en los tribunales para escoger a los componentes de un jurado. Ah, fíjense. La selección se hace después de que los candidatos a miembros del jurado son interpelados por los abogados de las partes sobre distintos aspectos relacionados con el asunto en que habrá de conocerse. Bueno, esa es la insaculación. Y yo creo que debe de venir todo de que meten los nombres en un saco y sacan después eso. Pero y aquí mira, en el diccionario latino, en el diccionario viejo, está insaculación en la parte relacionada al español y nada más. ¿Qué me decías, Ana Lilia? Ah, bueno, nada más que, bueno, esa insaculación que a muchos les tocó, con la letra S, para el conteo de votos, pues mucha gente no quiere participar. ¿Por qué cree usted, señor Saldaña, si es tan importante la elección? Bueno, no quieren participar, pero primero, aquí no es la realidad del hecho de que haya... Nosotros criticamos mucho, y todo el mundo lo dice, propios y extraños, partidarios y no partidarios, que hay que combatir el acarreo. Pero hay otro acarreo. El otro acarreo es mental. Si a mí todo el día me están diciendo que fulano de tal es el bueno, que los demás son malos, que los demás son peligrosos para México. Entonces, yo me hago la idea y mentalmente estoy siendo acarreado. A propósito, mi querida Ana Lilia, en Twitter, y no estoy revelando nada que pueda ser calumnioso, en SDP, el señor Arreola me aparece, hay un artículo en el cual se habla mucho de la participación del señor Solá en la campaña de la señora Vázquez Mota. Uh-huh. El señor Solá fue conocido en México ya desde la campaña de... en la campaña que jugó Andrés Manuel López Obrador, que tuvo una suerte, que tuvo la aplicación de una frase que tuvo mucha suerte. Esta frase, que para ellos fue muy benéfica, según se sabe, yo lo dudo, es la frase en la cual se calificaba a Andrés Manuel López Obrador como un peligro para México. Sí. Es muy natural que para el neoliberalismo, que es una doctrina que tiene que ver con lo mercantil salvaje, con darle toda la importancia al dinero, con el hecho de que lo primero es que se produzca por los ricos para que de ahí caiga de su mesa hacia los pobres, un poco es la idea, todos católicos, todos recibiendo al Papa, todos que pugnan por un Estado no laico, sino por un Estado religioso. Total, que el hecho de pensar que debe haber un Estado de tal naturaleza, alguien diferente o que piense distinto, es un peligro para ellos, que se hacen decir representantes de México. La frase para ellos es muy adecuada, es un peligro para México. Yo creo que ahí faltó un poquito de savoir-faire, darle la vuelta a la tortilla y decir efectivamente, en el fondo se dijo la mitad de un gran elogio. Alguien que piense a diferente a esos personajes, ¿sí?, constituye un peligro para ellos. Pero evidentemente que no es un peligro, sino una salvación para las víctimas. Y en este caso las víctimas es todo México. Yo, ahora, inclusive lo decíamos en nuestro programa cuando se me permitía estar en el radio comercial, Andrés Manuel es un peligro para México, el actual México. y yo estaría muy orgulloso de sentirme peligroso para el actual México. Es decir, o estamos conformes con el México que hay. Yo creo que la respuesta generalizada, no me venga Roy Campos a decir que no, todos estamos inconformes con el México que existe. Y queremos que haya muchos peligros para ese México. Peligro para ese México es para que lo desaparezca y aparezca, brille, salga, nazca, brote otro México. Creo que la frase en sí es elogiosa. Eso es por una parte lo que yo estoy diciendo. Qué bueno que haya peligros para el México actual. Qué bueno que haya una filosofía, una doctrina, una tendencia a un México diferente, ¿eh? Y que constituya eso, no un solo peligro, sino el anuncio de que ese México habrá de terminar un día, y ojalá sea pronto y lo veamos. Esa es una. La otra, ese México quiere ser continuado. Y a la televisión le interesa muchísimo que ese México siga por ahí. Entonces, ¿quién es el señor Solá? Ayer vino un reportaje verdaderamente luminoso sobre el señor Solá y sus colaterales. Aznar, Ley Valesa y muchos hombres de la derecha mundial. No lo vayan a tomar a mal, ni yo puedo decirlo, pero me late que esta no es una agencia de publicidad, es una ideología de una España que ya pasó, cuyos vestigios están ahí, que tiene todo el apoyo. Yo no sé si gubernamental, sí, seguramente con Aznar, sí, para bifurcarse en el mundo a muchos países, a la derecha de muchos países. No sé en qué manera se le hace el caldo gordo, bueno, se apoya indirectamente al neoliberalismo norteamericanófilo estadounidense o a la economía mundial de empresarial, pero en ninguna parte. Es muy curioso que en todas esas fotografías que hay en esa película, ¿ya la viste, Ana Lilia? ¿Cuál, señor Sánchez? No, la has visto. En esa película que circula en todas las oficinas, no haya una sola imagen religiosa. Ah, sí, sí. Para mí es el indicio de que sí es religiosa. Yo, en una oficina de la mía, parece el Calvario. No soy religioso, pero el arte religioso, y en España, me parecería ser que una Virgen de los Remedios, una de esas cosas de Semana Santa, cualquier un ícono, por ejemplo, en fin, lo que hubiera sido. No, ni una imagen religiosa, ni una imagen religiosa, y ni una imagen española. Y sube, pero casi repetido con lupa, y entonces el indicio de que sí tiene una honda connotación religiosa. Es una apreciación personal, no me hagan caso a mí. ¿Qué dice aquí? Insaculación quiere decir sorticio, que viene de sortire, que sorticio debe ser sacar de sortitor, el que saca, donde dice, de aquí que dice sortitio, es sorteo, es por sorteo, y sorteo se puede ser, por eso el que gana un sorteo se le sacó, porque viene de sortire, que es sacar y echarlo a la suerte, y sacar viene de suerte también, sortis, me acuerdo, vagamente. Bueno, pues ya supimos un poquito de insaculación, y ya supimos un poquito de todo lo que dijo, y de don Juventino Castro, que murió lamentablemente a sus 93 años, con una gran aportación a la justicia, a la democracia y al quehacer de la política mexicana, ¿eh? Sí, él fue uno de los promotores de hacer cumplir la ley, como lo aplicó en el caso de la masacre de Aguas Blancas en 1995. Claro. Nada más que pues ya ve que por mandato presidencial, en lugar de meter a la cárcel al entonces gobernador de Guerrero, pues nada más lo destituyeron, ¿verdad? Pero de esas gentes que en la Suprema Corte, pues uno quiere ver, ¿no?, con utilizando la ley, aplicándola. Es una pérdida de veras. A ver, escrutinio, dice, es el momento crucial del recuento de votos en una elección para evitar fraude electoral. ¿Eso lo dice el diccionario? Sí. ¿Eh? Existe escrutinio manual y electrónico. Bueno, pero si el manual falla, el electrónico se cae el sistema, y de todas maneras, para México no hay imposibles, ¿eh? Uno es el fraude donde... el fraude es un reto para el mexicano. Y el mexicano tiene una extraordinaria inclinación a eludir la justicia, a utilizar todos los métodos de corrupción necesarios, y si no la sabe, lo compone, y si no lo compone, lo inventa, y se da todas las mañas, los como diría yo... Los caminos de la corrupción son inescrutables. No, esos son los renglones de Dios, ¿verdad? Bueno, pero en México los caminos de la corrupción es como la corrupción es como el agua. No se le puede negar ningún camino. El agua, le eche usted donde la eche, siempre corre, ¿eh? Y cuando hay un hoyo y se estanca, sigue siendo corrupción, no más que estancada. Se roban unos a otros. Es la Cámara de Diputados, por ejemplo, pues ahí andan haciéndose rifas y ahí se arreglan entre ellos, ¿verdad? Oiga, señor Saldaña, nos dicen, también nos preguntan que cuál es su opinión de la renovación del equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota, porque nombraron, dicen que por favor comente el caso de la quesadilla azul y que qué opina de Molinar Orcasitas, Guillermo Anaya y Rafael Jiménez, que se suman al equipo de Vázquez Mota. Eso lo estaba yo escribiendo hace rato, que es muy peligroso el hecho de tener personalidad, es peligroso cuando no se tiene la seguridad. Por ejemplo, me parece que fue un acierto de Andrés Manuel López Obrador de haber integrado su gabinete, la proposición de su gabinete, cosa sugerida, y si no sugerida, comentada en nuestro programa. No somos nadie para sugerir, pero yo sí dije muchas veces allá por el año pasado que una de las cosas que debería ser un buen candidato es decir, oigan, yo quiero gobernar, pero quiero gobernar con fulano, sutano y mengano. Eso es de un peligro terrible. Así es. Porque cada uno de nosotros tiene cola que le pisen. Pero Andrés Manuel salió muy bien librado, hay que reconocerlo. Nadie de los comunicadores lo dice. Sí, de hecho no, nadie ha refutado la trayectoria de ninguna de las propuestas del gabinete. Nadie ha refutado, como tú dices, la trayectoria, nadie le ha mentado nada a ninguno de las personas que hay. Solo la señora Josefina Vázquez Mota tuvo una expresión discriminatoria, xenofóbica y racial cuando dijo que entre todos sumaban 1500 años. Sí. Es lo único cual, que encontraron. Lo cual indica mucho una ligereza de adolescente de las Lomas, que en realidad está como el muchacho aquel que hablaba un poco de que la señora de las quesadillas era una pueblerina naca y que se pudriera todo Tres Marías. Son expresiones nacidas de programas de televisión, de discriminación racial televisiva, donde los niños modelos son niños rubios de ojos azules. De ahí viene todo. Es una cultura xenofóbica y racista para nosotros mismos. Entonces el hecho de que la señora Vázquez Mota, que no es su culpa tampoco, si es de una educación elitista ella y proviene de la élite mexicana, lo obviamente todo lo que no sea las Lomas Guau le va a parecer naco. Entonces, volviendo al tema, Andrés Manuel presenta su gabinete, y presenta su gabinete y nadie le reprocha más que el hecho de ser de edad. Es el único reproche que tuvo, cosa que le sirvió, porque despertó e hizo evidente la xenofobia de otro partido. Uh-huh. Punto. Pero, nadie ha dicho, pues, de mis amigos y colegas futbolizadores de la política y de la elección, nadie ha dicho que salió muy bien librado de su gabinete. Que para mi gusto podía mejorarlo todavía, pero en fin. Pero de todas formas, él salió muy bien librado. Y ninguno y eso de los... no lo dije. Ah, pero para responder a la pregunta, si es que me bifurco por estar... De Molinar Orcasitas, Guillermo Anaya y Rafael Jiménez. La esencia de la pregunta, sin examinar personalidades, es el hecho de quién debe ir a la campaña de quién. Uh-huh. A principio de cuentas, la señora Vázquez Mota puso como jefe de campaña a alguien que no conteste el teléfono. Digo porque yo me pasé 3 meses hablándole y no se puso nadie. Es decir, ¿usted sabe lo que es la expresión nacional, tirar a alguien a loco? Ah, bueno, pues igual. Con seriedad, con propiedad, hablándole de la necesidad de ser escuchado, hablando de la necesidad de que se recibiera una carta con una serie de secretarias que son barreras, obstáculos, valladares y muros de contención para no llegar al señor. Alguien así podrá ser llevado de su personalidad superior, extraordinaria, beatífica y celestial, que no pueda yo llegar al Papa. ¿Cómo se llama el señor de Vázquez Mota? Sí. Es un alto, delgado, de cara larga. Gil. Ah, sí. Entonces, alguien así no está ubicado para hacerse querer del pueblo, si no habla con el pueblo, si solo escoge para hablar a sus correligionarios o compinches, en el sentido, como diría yo, agrupacional de la palabra, agrupacional de su grupo. Entonces, yo digo, yo tengo los pelos en la mano, como decía aquel, para decir, ese señor no va a hacerla como jefe de campaña, donde se trata de neutralizar los aspectos elitistas de una candidata para hacerla popular en mis queridos paisanos de Banderilla, Tlalnehuayocan, Coacuatzintla, Xilotepec, Naolinco, ranchos. Y México no es solo las Lomas. México es el barrio de Ocotita, aquí en Banderilla, donde hay que tener un lenguaje especial. Y si no especial, el mismo, pero sin escalones. Yo no me voy a trepar el escalón para decir, a veces le digo de broma, dime por favor una cosa redonda, me parece que es de maíz o de harina, queso, ¿qué es eso que comen ustedes los mexicanos? Y que tiene algo negro encima, con un pedazo de fromage, gruyere, por favor, y un poco de cebolla y la madre. Ah, usted quiere una quesadilla. Pero es que parecería ser que así pidieron las quesadillas. La famosa quesadilla azul. Es una cosa redonda. Esas que comen ustedes los mexicanos. ¿Te das cuenta cómo no se puede? Y entonces, yo no sé, pero en política mexicana hay que pensar lo impensable para estar cerca del pensamiento real. Hay que pensar lo impensable para estar cerca del pensamiento real. Oíle. Entonces, ¿por qué se pone a gente que notoriamente no va a hacer converger, no es polo de atracción, no es imán? Oye, ¿no voy a hacer estrategia? Señora Vázquez Mota tiene que tener cuidado. Yo no serviría para ninguna campaña porque a mí me mientan nada más todo el día. ¿Te explico? Entonces hay que poner a gente simpática, si no simpática de sin simpatía, que esté cerca de del pueblo. Ahora, si se pone lo contrario, por eso yo no entiendo mucho en las campañas cuando se pone a personas que notoriamente pueden causar repudio. Ya si estamos, si se trata de vender, el vendedor, el cliente tiene la razón. Ya lo dije. Adelante, mi querida Ana Lidia. No, y más con los cambios que requería el equipo de campaña, pues si le gritan y la echan de los puestos allá en Tres Marías y mete a Molinar Orcasitas, una gente a la que le van a echar en cara las guarderías ABC, todos los problemas del Seguro Social, pues así como que es muy suicida o preocupante, ¿no? Preocupante que... No, pero por eso digo, a lo mejor es una estrategia. Estrategia quiere decir algo preparado para la lucha de estratiotes, significa soldado. Estrategia es el arte de los soldados. El arte de los soldados puede disuadir, puede espantar, puede herir, puede matar en la guerra. En la guerra estoy hablando, estratiotes, la estrategia. Por extensión, mi estrategia es hablar de determinada manera, en fin, decir un verso es mi estrategia, ¿okay? Ah, por cierto, algunas personas de Twitter y tú y alguien más me habían dicho de el artículo verso que escribí sobre Iztapalapa. Sí, nos quedamos pendientes. Eso ya te lo mando hoy, ya corregido convenientemente, y hoy al rato te lo mando y ya le das el uso que tú juzgues conveniente. Adelante, por favor. Bueno, pues agradecemos a nuestro auditorio, son las 11 en punto. Agradecemos, pues son un equipo, estaba haciendo cuenta, señor Saldaña, como de 60 gentes involucradas en las retransmisiones del alternativo, nada más a nivel de operadores, y pues no se diga las demás estaciones. Pues nos despedimos. Esto fue la... Nos despedimos hasta mañana. Mucho gusto en saludarte. Hasta luego. Marisa, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa.